Primero de Juan, capítulo 3. Están invitados para abrir sus Biblias. Vamos a continuar en ese libro precioso. Entonces, Padre, muchas gracias por este tiempo. Enséñanos, guíanos, Padre, gracias por ese tiempo que tenemos juntos. Entonces, pedimos, Padre, que tú puedes a revelar las verdades por su Espíritu Santo, en el nombre de Cristo. Amén. Juan escrito el último capítulo, una de las razones por las cuales ha escrito la carta en capítulo 2, es por versículo 26, dice: os he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarnos. Y Juan estaba muy preocupado de que tú y yo sepamos que hay y continuarán existiendo gente que dicen ser cristianos y harán la mejor posible para tratar de engañarte acerca de lo que él es cristianismo. Yo fui en la iglesia cuando era niño y joven, y yo estaba engañado de mucha gente en la iglesia para pensar que cristianismo es nada más un código de moralidades. Y estaba, si voy a actuar y va a obedecer un código de moralidades, algo así, voy a ir al cielo. Cristianismo es completamente diferente. Y lo que vamos a ver en Juan, en ese capítulo, si quieren a nosotros capturar la idea de cuál es el amor verdadero de Dios y para nosotros entender cuáles las doctrinas falsas. Y hoy él va a presentarnos el genuino, the real, the genuine, y las cosas falsas. Y él quiere nosotros anotar y para disfrutar como amorar en el conocimiento de amor del Padre. Versículo 1 y 2 es suficiente a mí por todo el tiempo de esa enseñanza, pero es el base de todo el resto de los versos, los versículos siguen. Entonces, vamos a enfocar en versículo 1 y 2 por un poco de tiempo. Dice: mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y si eso somos, pues eso es el mundo que no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Hay una diferencia entre hijos que son biológicos y los que son adoptados. Los padres biológicos aprenden a amar a sus hijos, y a veces súper rápido, a veces más lento. Y cuando nacieron mis hijas, fue fácil para mí amarlas. Mi hija, míralo, y él, inmediato yo estaba, dame mi hija. Yo estaba, el amor era muy fácil. Y gracias a Dios es natural, pero es un shock, no es nuevo, para empezar, para amar un hijo biológico. Mi hijo tardó casi 2 semanas de nacer, y cuando lo vi, parece era un alien con color morado y su cabeza muy elongada, y es como, era feo, perdón, pero era muy feo. Y recuerdo que dije a René, yo voy a aprender cómo amarlo, pero Dios da mi amor por mi hijo porque es muy feo. Y yo sentí horrible en mi corazón, pero era la verdad. Pero gracias a Dios, después de 3 horas en el hospital, se cambió todo, ¿no? No era morado, era de color bonito, y su cabeza se cambió y se quitó todo su cuerpo. Las cosas blancas, no sé qué estaba, pero estaba bañado y luego era muy guapo, ¿no? Después de 3 horas, y mi corazón cambió. Pero era algo, no que enforzado, pero era una, no era una decisión de mío escogido aparte de él es mi hijo. Ok, quiero, no es lo mismo con un hijo adaptado, porque cuando un hijo es adaptado, los mamá y el papá, si van a escoger, ellos van a buscar de un hijo o una hija si quieren. Y cuando se adoptan, no siente forzado para ser ese niño suyo, sino toma una decisión de amar a ese niño y cuidarlo y hacerlo parte de su familia. Juan está diciendo que pensemos en cuán grande es el amor de Dios, nuestro Creador, que nos ha hecho suyo a través de ser adoptados. Ya ve, decidió invitarnos a venir y vivir abajo su techo para ser ciudadanos por Él, cuidados con Él, y nosotros tomamos su nombre también. Somos los hijos de Dios, Juan está diciendo, somos sus niños a través de la fe. Hemos saliendo del orfanato que es el mundo y se nos ha dado un nuevo hogar permanente. Y eso es lo que es, esperemos, vamos a pensar de esta realidad por un momento. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son tales los hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él al fin de que también seamos glorificados con Él. Esa es la razón por la que el mundo no nos conoce. Ahora, vamos a expandir esa imagen de un hijo adoptivo frente a la imagen de un hijo biológico. La mayoría de los hijos nacidos en una familia se van a parecer un padre de una, de la mamá y de papá, de una alguna forma. Cuando yo crecí, siempre me dijeron de todos de los amigos de mis papás, en todos los lugares, en la plaza, en la iglesia o cualquier, dice, ah, Bill, es parece exactamente con tu mamá, está muy parecido a tu mamá. Yo estaba, ay, no, por favor, ya eres joven, no quiere nadie decir. Yo estaba, mi cara es como mujer, yo estaba, soy varón, yo no estaba enojado. Pero en verdad es, la verdad, con las fotos todos van a decir, ah, ella es tu mamá cuando está en la casa, porque podemos ver la semejanza. Yo soy muy, muy parecido a mi mamá. Y no era lo que quería, pero es la verdad. Pero los hijos adoptivos, obviamente, no se ven semejantes de la pareja de los adopto. Pero en la familia de Dios, aquellos que estábamos muertos y no teníamos atractivo alguno debido a nuestro pecado, no solo fuimos traídos a la familia de Dios peor, pero míralo, nos volvemos como Él en esta tierra, heredando de una nueva naturaleza y un nuevo corazón, y una naturaleza de un corazón como el suyo. Y estamos vestidos, la Biblia dice, que estamos vestidos con su manto de justicia, pero hay una más que Juan dice. Nosotros nos veremos semejantes con Él cuando Él regrese. todavía no parece lo que hemos de ser, pero cuando Jesús regrese por nosotros en el rapto, recibiremos nuestros cuerpos gloriosos, cuerpos que serán como el suyo. Y seremos como Él, lo veremos físicamente cuando Él sea glorificado en un cuerpo perfecto e inmortal, brillando y con, yo creo, con la gloria de Dios resplandiente. Y nosotros vamos a notar uno a los otros, dice: hey, mira, tú tienes el mismo tipo de cuerpo. Mira, estamos en la semejanza de nuestro Señor. Y con eso, con ese cambio, van a notar, ¿sabes qué? Somos la misma familia. Somos hijos de nuestro Señor y Padre celestial. Y podemos entender más y más de este amor grandioso de Dios por nosotros. Pedro nos dice, segundo de Pedro, capítulo 1 y versículo 4, por medio de las cuales nos ha conocido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ella lleguéis a ser, participéis en la naturaleza divina, habiendo escapando de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Entonces, no solo van a tener su naturaleza, su justicia, un nuevo cuerpo glorioso y perfecto, inmortal, pero Pedro, está, como dice, no entiendo en todo, pero dice, vamos a ser como Él en su divinidad. Obviamente, no seremos divinos como Él. Él es divino, nosotros no. No somos dioses, pero seremos partícipes en su naturaleza como ser perfecto en amor, su perfecta gracia, su perfecta justicia, siempre haciendo lo correcto y nunca actuando por envidia o malicia o las otras cosas. Eso es cuando estamos con Él en nuestro nuevo cuerpo. Casi imposible para imaginar de yo puedo hacer un cuerpo y no pecar, y no pensar ideas de pecado, o envidia, o enojo, o otras cosas. Pero vamos a compartir en la naturaleza divina de nuestro Padre. Y Juan dice, versículo 3, y todo el que tiene esta esperanza presta en Él, se purifica así como Él es puro. ¿Qué esperanza? Hebreos 6:19 dice, echando manos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme y que penetra hacia detrás del velo. Por favor, recuerda que la esperanza aquí no es lo que nosotros pensamos que es esperanza. No es esperar y a ver si sucede algo que queremos que suceda. La esperanza cristiana es una expectativa segura de nuestro futuro glorioso. Y eso es el ancla por nuestras almas. En versículo 19 alude de hechos que esta esperanza entra a través del velo. Ese es concepto enorme. Hay una hermosa imagen que nos da aquí, en nuestra total aceptación por nuestro más santo Dios, también habla de purificación. El sumo sacerdote tiene que ser purificado para entrar al lugar santísimo. Recuerdo todo el proceso para limpiar las manos, limpiar todo, cambiar su ropa, y no podían hacer nada de pecaminoso atrás en su día o tres días. Era una preparación por días y días y días. Y nosotros, por el pacto de gracia, porque hemos creado en el nombre de Jesús y hemos sido limpios. No se acerque de ti, pero al saber que yo que soy limpiado y purificado me hace desear caminar aún más en esa purificación. Cuando sabemos de nuestro Padre, adaptaron a nosotros, aceptó y limpiaron y purificó a nosotros, y dice: yo quiero ustedes en mi presencia. Primero, segundo de Corintios 7, dice: por tanto, amados, tenido esas promesas, limpiámonos en todo inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La idea es, cuando yo sentí del amor de mi Padre, verdadero, mi Padre celestial, y Él toma el tiempo para ofrecer su cuerpo para mí, para limpiarme, a perdón todos mis pecados, y cuando estaba bien sucio, es como yo quiero a responder a Él y a tratar para mantener esa purificación, no para merecer su amor, pero nada más para responder. Eso es natural. Queremos decir: ah, tremendo, gracias. Y es fácil cuando estamos limpios. Es triste, es difícil cuando estamos caminando en pecado. Versículo 4. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es una infracción de la ley. Así como vemos que tan grande es el amor del Padre para con nosotros, también vemos nuestro gran enemigo que tenemos en esa tierra. Un enemigo que hará lo que sea por impedir y llegamos a ser semejantes a nuestro Salvador y Dios. Juan está tratando de advertir los creyentes en la iglesia de estos días acerca de los falsos maestros que ya estaban dentro de la iglesia. Juan les recuerda que un cristiano no puede pecar abiertamente y aún consideremos una buena posición con Dios. Si ellos están pecando, entonces están rompiendo la ley de Dios y ellos quebrantan la ley. Pero una persona va a decir: la ley, yo pensé no estamos abajo de la ley. Es una buena pregunta. ¿Estamos abajo de la ley, sí o no? La mitad va a decir sí, la otra no. Es una cuestión con dos respuestas. Porque mira, hay tres aspectos de la ley de Israel, la ley de Moisés. Porque inicialmente la ley está enfocado, la ley de pacto, del pacto de Dios hizo con Israel. Es parte de la ley, de su pacto. Si ustedes quieren hacer mi pueblo, voy a ser su Dios. Si no van a seguirme, van a quebrar esa ley. Era parte de pacto, parte de la ley. La ley ceremonial es lo otra. Era una ley cuando las leyes de Israel y los sacerdotes sobre cómo adorar a Dios y lo que podrían comer y no comer. Hay muchas reglas, ¿no?, por los judíos en ese sentido. Y luego estaba la ley moral, muchos de los cuales los encontramos en los 10 mandamientos. La ley moral de Dios todavía aplica a la iglesia moral. No estamos celebrando de domingo, es otra cosa, no es abajo del moral. Moralidad es otro, es parte de pacto, ceremonial. Esta palabra. Pero aquí es la cosa: nosotros seguimos todas las leyes moral en la Biblia, incluso todos los mandamientos que leímos en capítulo 1, todas las instrucciones de Jesucristo. Pero hay falsos maestros que intentaban enseñar a la iglesia lecciones espirituales mientras ellos mismos viven en pecado. Es una plaga en las iglesias hoy. En Estados Unidos, aquí en México, probablemente más en Estados Unidos. Y hay falsos maestros en el tiempo de Juan también, tratando para engañar a la gente. Dice, mira, no importa el pecado, lo que está importa es su corazón. Si eres real y si tiene amor en su corazón, sincero, no importa el pecado en su vida, porque Dios es un Dios de amor. Y siempre estamos escuchando lo mismo mentira hoy en día. ¿Cómo puede ser un Dios de amor? Si Dios es un Dios de amor, pues Él va a perdonar a todos y podemos hacer cualquier cosa. Si tengo mi novio, mi novia, si quiero vivir con ellos, si quieres continuar en fornicación o cualquier cosa, no importa, Dios es Dios de amor. Y hay muchos falsos maestros en la iglesia. En Estados Unidos hay un pastor que dice en esos días, si no existe, era algo de una doctrina de iglesia católica en 1400 tanto, y pero Cristo habló de amor. Cristo habló mucho del infierno. Cristo habló mucho de la ley moral, como apenas leímos y vamos a continuar a leer. Lo que Juan quiere es nosotros anotar: los falsos maestros en la iglesia siempre van a hacer un tipo de pecado, están involucrados y no está caminando en purificación, no quieren hacer puro con Dios. Versículo 5 dice, y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. El punto Juan aquí debe ser visto en comparación de los versículos que siguen. Sabemos que Jesús apareció vivo, vivió, murió, resucitó, para que todos los que creen en Él puedan tener un perdón y de pecados a través de su propiciación perfecta. Es lo que Juan dice en el capítulo de Dios. No vino para permitirnos hacer cualquier cosa, para dar su estampa, su ¿qué es esta cosa? ¿Ah? Yeah, estrellita. Sobre nuestros propios deseos carnal. No murió para liberarnos, no de pecado, pero perdonarnos. Él es nuestro Cordero de Dios. Es para quitar pecado del mundo. Y porque Él es el animal cordero sacrificial sin mancha, Jesús fue sin mancha por nuestros pecados. Él pagó. Y Él va a regresar para traernos y darnos ese nuevo semejanza del cuerpo, porque estamos adoptados. Pero los falsos maestros en la iglesia en el tiempo de Juan estaba diciendo, no, en verdad era un espíritu para enseñarnos cómo hacer mejores personas. Tomamos las lecciones de Cristo para guiarnos para cómo ser mejores personas. Y porque Dios va a aceptar todos nosotros porque somos sus creaciones. Esa es la misma mentira en la iglesia en el primer siglo, es el mismo, ¿cómo se dice? Falsa doctrina está en la iglesia hoy. Y está en la mayoría de todas las denominaciones protestantes. Y ahorita más y más es la iglesia católica. Obedecer la ley de la iglesia y trato para ser una persona buena, pagan todos los diezmos y posiblemente Dios va a recibirte. No es lo que estamos viendo en la iglesia hoy, es una iglesia contaminada, lleno hasta aquí con los falsos maestros de falsa doctrina, y ya con el internet y televisión es peor. Juan quiere nosotros entender la verdad. Pedro, aquí es donde se vuelve, no es muy interesante. Pedro, vuelve. Yo voy a hablar con Pedro. Vamos a regresar al versículo 6. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Entonces, ¿ustedes están continuando, permanecen en el Señor? Si no peca, fácil. O todavía pecamos. Creo que sí, todavía pecamos. Entonces, ¿qué está diciendo Juan? Primero que nada, recordemos en contexto. Juan está tratando de apuntar de esos falsos maestros y que no definen teológicamente el pecado. Eso no significa, como dijo un teólogo, que una vez que una persona es salvo, nunca más peca. Obvio. Sin embargo, sí significa que una vez que, nunca, que una persona es salvo, ya no vivir en pecado y su vida ya no es característica por el pecado, como las vidas de los falsos maestros. Una señal, una de las maneras para conocer a un falso maestro es normalmente ellos van a ser un tipo de pecado. Ellos van a ser, normalmente están tratando para esconder un pecado, un tipo del otro. Por así que Juan había estado argumentando contra de aquellos que usan la gracia de Dios como una excusa por su comportamiento pecaminoso. Parece que los oponentes de Juan vieron que la salvación es algo espiritual, es que le daba permiso para ir a llevar un estilo de vida pecaminoso. Siempre diciendo, es por la gracia. La gracia de Dios es grandioso. Entonces ya lo sé, de yo puedo hacer cualquier cosa de mi vida ahorita, porque ya lo sé, Dios es Dios, es una gracia. Y cuando sé, voy a morar en mi muerte, Dios van a perdonarme porque yo creo en Él. Los falsos maestros en la iglesia en esos tiempos estaban diciendo mucha gente, mire, está bien si ustedes quieren a ir a los otros templos y para invertir su tiempo con los prostitutas del templo, con los otros dioses, porque Dios entiende. Y Dios es, estaba cosas ridículas. Dios es un Dios de gracia, entonces está bien. Salomón, ¿cuántas personas en el Antiguo Testamento cayó en ese engaño? Salomón, el hombre más sabio en todo el mundo, cuando tiene muchas esposas, no eran cristianos, engañó a él para decir, no, está bien. En todos los dramas en la televisión, pues siempre estamos escuchando esto. Apenas estaba viendo una drama en televisión con un pastor luchando con su carne, ¿no? Él tiene el cuello de esa cosa blanca, de qué denominación. Pero la estaba luchando con su carne y cayó con su novia. Y después su novia dice, pues, querida, tú sabes, Dios es un Dios de amor. Y estamos en amor. Entonces, todo está bien. Él estaba diciendo, pues sí, pues no, pues. Y esa es la perspectiva del mundo. Es perspectiva de las personas, no esta parte de la familia de Dios. Se piensa de Dios es un Dios de amor, entonces es un Dios de gracia. Entonces, cualquier cosa queremos hacer Dios para entender y perdonarnos. Juan está diciendo muy claro, es una mentira. Es una mentira y hay personas en la iglesia tratando para empujar esa idea. Perdón, tristemente hay pastores en las iglesias que están tratando para empujar esa idea. Hay pastores en esta ciudad que están empujando esa idea. De Dios van a aceptar cualquier pecado tú tienes en su vida, no importa. No, tú no necesitas cambiar, diezmar sí, pero cambiar no. Pones tu dinero en la caja, tú puedes hacer cualquier cosa que quieres. Eso es a donde estamos, con muchas iglesias. Y probablemente lo mismo con Juan. Entonces Juan está diciendo, está rogando a los niños, porque él es abuelo, ¿no? Por todos. Y dice, niños, por favor, vamos a buscar cuál es real, cuál es nuestra relación con Dios real y cuál es un falso iglesia, falso entendimiento, relación con Dios, el cielo. Versículo 7 dice, hijos míos, que nadie os engañe, el que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque él nacido de Dios. En eso se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que se practique la justicia no es de Dios, no que aquel no practique la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Ok, en contexto de los versículos son nuevamente los que a la iglesia. Él está escribiendo a los creyentes en la iglesia. Estaban siendo engañados por muchos falsos maestros. Entonces, esa declaración no se hizo en relación de todos los hombres. Es muy específico. Dentro de entorno de la iglesia, Papa Juan está diciendo, pequeños, nietos, nietas, no dejen que nadie que dice ser cristianos los engañe. El que está en la iglesia y practica la justicia, haciéndolos recto con los ojos de Dios, está bien con Dios. Es un verdadero cristiano. Pero el que dice soy cristiano y practica el pecado, esa persona es del diablo. Se refiere a un pecado continuo, un pecado en oposición, que Juan ha hablado en capítulo 1. Capítulo 1, versículo 9, es nuestra barra de jabón por los cristianos, ¿recuerdan? Y cuando pecamos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Eso es por los creyentes si no quieren pecar. Dice, ay no, otra vez, perdóname Señor. Y clamamos a Él, perdóname Señor. Ese es instantáneo, Dios para perdonarnos. Pero los que practican el pecado, indica a una persona que continúa pecando sin arrepentirse y él está bien para hacerlo. Y cuando pecamos abierta y habitualmente, nos alineamos con la voluntad del diablo y no con la voluntad de Jesús. Eso lo hace del diablo. No es que se convierten como poseados, sino poseídos. Poseídos, thank you. Poseídos, sino que se convierten en una canal por eso es, estamos alineados en el campo de Satanás, nada más. Y es una avenida o canal por el diablo para puede a mentirse a otras personas. Él puede utilizarnos por sus propios propósitos, por sus propósitos, es lo que quiero decir. Eso es lo que estaba sucediendo en la iglesia a la que Juan estaba escribiendo. Ese tipo de cosas todavía están sucediendo hoy en la iglesia. Los dos pecados mayores que todavía observan a los falsos maestros generalmente es que caen en la área de pecados sexuales y pecados teológicos. Y muchas veces son en los dos juntos. La mayoría, quiero ser muy exacto. Hay muchos de ustedes van a ver en internet y televisión son en el campo de enemigo. Pero sin corbata, traje, Biblia, está en televisión y está diciendo, si tú quieres la bendición de Dios, la unción de Dios, el poder de Dios, entonces mándame su dinero y voy a hacer esto, esto, esto, esto. Cualquier de esas personas, abiertamente, deliberadamente, se tuerce las escrituras para robar dinero de las personas, no importa de cuán sincera parezca esa persona está en el campo de Satanás. Y vamos a ser muy honesta, vamos a identificar las personas que están en el televisor. Y hay bastante en inglés. Pero cualquier persona es con Joel Olsen, lo siento. Él no practica, él no habla nada de pecado, nada. Es como Dios es Dios de gracia y todas las personas se compartiendo con él de en español, lo mismo. Creflo Dollar, hay bastante, no sé cuántos de ustedes pueden hacer traducida, pero todas las personas de prosperidad en la televisión, o todo si ya dice, no importa de su sexualidad, si homosexual, transexual o cualquier cosa así. Dios es un Dios de amor y gracia y queremos aceptar todo. ¿Cuántas iglesias ya tienen al sobre en su banner o aquí? Si Dios, nosotros aceptamos todos. Pues está bien si ellos aceptar todos. Nosotros aceptamos todos. Los puertos están abiertos, aceptamos todos. Pero Cristo dice, yo soy la única manera, yo soy el puente, yo soy la vida y nadie va a ir al Padre aparte de mí. Entonces hay una diferencia. Es una mala enseñanza por una persona para decir no somos abiertos de todo. Yo recuerdo una vez cuando hablé con una otra persona, estaba en una de las iglesias con mala enseñanza y se recibimos todos en la iglesia y muy pro de gay y todo. Y dice, ¿y tu iglesia cómo es? Y dice, ah, pues nuestra iglesia se aceptan todos. Y era una insulta para decir nosotros no. Y yo estaba listo para empezar una plática de la Biblia, pero mi esposa estaba porque estaba en compañía de muchas personas. La verdad es, Dios es un Dios, murió por todo el mundo. Y la iglesia está abierta, el evangelio está abierto. Pero hay los falsos maestros, si está torciendo la palabra de Dios en los días final para confundirnos y a robarnos. Y Juan dice, ya hermanos, ya es tiempo para nosotros, para identificar los buenos y los malos. Y lo siento para si estaba en una de las iglesias malos cuando la gente está así, siempre está manipulando a ustedes por dinero o cualquier cosa, o al revés, en las iglesias cuando es súper, súper estricta y Dios siempre está enojado de contigo y tú no puedes hacer nada a agradar a Dios. Hay dos extremos. El mero centro del corazón de Dios es aquí en ese capítulo. Regresa versículo 1. ¡Qué grande es el amor de Dios! Que somos escogidos sus hijos. Somos sus hijos de Dios. Él tiene amor por nosotros tan increíble. Estamos adoptados. Y tenemos este manta. Esta es su justicia. Estamos elevados. Y podemos pasar de vela. Y podemos a tener ese compromiso con Dios. Pero si tenemos todo esto. Y queremos nuestros amigos y familia tener lo mismo. Entonces necesitamos a ser muy astuto de los engaños, engañadores, las personas tratando para robarnos, testigos de Jehová, los mormones y los otros pueblos toquen las puertas con las mentiras para esclavizarnos Y eso es lo que Juan está diciendo aquí. Versículo 11 y 12. Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a los otros, no como Caín, y era un maligno, y no mató a su hermano. ¿Y por qué? Causa lo mató, porque sus obras eran malas y sus hermanos justos. Juan está volviendo para enfatizar lo que escribo en capítulo 2, versículo 7. Amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Que mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en las tinieblas, en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezos con él. Es en contexto de la iglesia, contexto otra vez con el evangelio. El mensaje principal acerca de amor que Jesús dio desde el inicio del ministerio está conectando. Cuando estamos hablando de amor, no es amor mundial por cualquier persona como amistad, no. Es como amor principalmente por Dios. Cuando estamos en Dios, tiene relación con Dios. Cristo hablando con de la gente con su ministerio, y ese es mi mandamiento, que améis unos a los otros, así como yo os he amado. Entonces, obediencia y amor es servicial, es evidencia de una genuina relación con Cristo, con otros creyentes. Quiere decir amar a otras personas. Aquí los falsos maestros solamente van a fingir amor para ganar algo. Un cristiano real van a just naturalmente a mostrar un amor por una persona por el Espíritu Santo dentro de ellos. La historia de Caín nos enseña a dónde seguía el pecado. Cuando estamos en pecado, dentro de nuestros corazones, envidia, celos y cosas así, luego los hechos exterior van a ser una expresión de lo que está pasando dentro de nosotros. Y él dice, por eso Caín estaba en el campamento de enemigo, ¿no? Él estaba parte de Ibel, o lo que maligno. Él es un hombre parte del campo de Satanás. Juan es muy claro. Si no está en el campamento de Cristo, está en el campamento de diablo. Y nosotros normalmente no queremos decir, esta persona no conoce a Cristo, esta persona está luchando con muchas cosas en su vida, es en el campamento de Satanás. Pero eso es lo que Juan está diciendo. Y él es muy luz y tinieblas, y blanco y negro. Dice en versículo 13, hermanos, no os maravilléis si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a la vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Pues, ok, necesitamos mantener el amor uno de los otros. No queremos permanecer en las tinieblas en el campo de Satanás. Pero, ¿cómo? ¿Qué está diciendo? La simple razón por la que Juan intercala de ese versículo aquí es probablemente la misma razón por lo que René y yo solíamos sentar a nuestros hijos después que haber estado peleando. Cuando eran chiquitos y jóvenes también, a veces los tres estaban peleando en la casa. Ya lo sé, ustedes piensan, mis hijos son perfectos, pero eran los días en el pasado con mis hijos, estaba peleando en la casa. Y así diciendo, me odio a ti, eres horrible, en bla, bla, bla, bla, bla, muchas cosas. Y normalmente, con un tiempo así, nosotros agarramos y dicen, siéntate todos, no habla. Y es, nosotros con un trataron para explicar de los tres, de esa una práctica así, para decir, hijos, cállense. Quiero ustedes a recordar, el mundo es muy mal. En el mundo hay mucho peligro, en el mundo es muy cruel. Que las únicas amistades reales y duraderas que las que podían contar por la vida entre ellos, les recordamos que éramos una familia. Las únicas amistades que ustedes pueden conocer, van a durar por toda su vida, es aquí, ahorita, entre ustedes. Somos una familia. Y ese no va a cambiar por el resto de su vida. Entonces, ustedes necesitan tomar la decisión si voy a amar mi hermano porque él es mi hermano, él es mi hermana. Es necesario porque quiero sobrevivir en esa vida, quiero continuar porque el mundo no va a amarme, pero quiero conocer por el resto de mi vida, yo quiero a conocer, ya tengo el amor de mi hermano o mi hermana. Y cuando pudimos explicar esto a los chiquitos, y ellos van a pedir perdón por su pecado a los otros, abrazar, luego sí, sí, sí. Luego, nada más estaba diciendo, los tres diciendo, en verdad, gracias padre, gracias mamá, para decirnos, porque es la verdad, el mundo es muy cruel. Una familia es una familia, su familia debe ser así por ti, por toda su vida. Ya lo sé, perdón, hay muchas familias, you know, fracasado y no es siempre así, pero ese es el modelo, ese es el deseo por Dios. Pero la familia de Dios, la iglesia es lo mismo. Eso es lo que Juan está diciendo. El mundo es muy cruel, hermanos. Y el mundo no van a aprobar de tu vida. Al contrario, van a pelear contigo. Esa es la razón, es necesario que amamos uno a los otros. A quedar en amistad. Él pudiera ver la maldad. Recuérdese, Juan lo vio, todos sus amigos mataron, todo. Él estaba presente o testigo de más de un millón de judíos mataron en 70 AD en Jerusalén por los romanos. Entonces, él estaba testigo de una guerra mundial en sus ojos y crueldad. I mean, es muy cruel para sacrificar una persona en la cruz. La más cruel, mucha gente dice. Pero aquí es, él está, de todas las experiencias malas, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Hermanos, el mundo os odia, pero nosotros podemos pasar de muerte de vida cuando amamos uno por los otros. Y eso es muy, muy, muy importante. Mis propios hermanos, ya tengo hermanos medios, ¿no? No sé cómo se llama. Mi papá, cuando mi mamá murió, se casó otra vez, una jovencita, casi mi edad. Entonces, creció dos niños en su casa. Y todos los tiempos viajamos con René para visitar a mi papá. Y cuando mis hermanos estaban chiquitos, siempre estaba corriendo por sus cuartos, y no tenía interés para hablar con nosotros, por años y años. Y nosotros trataron para evangelizar, y una o dos veces sí invitaron a la iglesia y estaban escuchando, pero no respondiendo. Pero un día, uno de mis hermanos, cuando él estaba 23 años, cuando estaba en la casa, no recuerdo dónde estamos, dice: hermano, ¿quiere decir algo? ¿De veras? Ok, ¿qué? Siempre cuando estaba en la casa con nuestro papá, nosotros estaba tratando para esconder. No quieren hablar contigo porque ya vas pensando, eres muy raro. Eres muy raro, eres cristiano. Y no me gustó. Y no estaba, you know, él pensaba, eres muy, ¿cómo se dice? Muy aleluya, muy, you know, recto. Y ellos siempre está pensando de esto y completamente loco. Pero dice, pero ¿sabes qué? ¿Qué? Ahorita no creo lo mismo. Creo que sí, lo que está diciendo en México es noble. Y me gustó. Está excelente. En ese momento, yo sabía de mi hermano, se cambió de la muerte a la vida. Él cambió del mundo esclavo para ser libre en Cristo. Porque él empezó para expresar su corazón como él puede ver Cristo en nosotros. ¿Ya? Entonces significa que de él era parte de la familia. Yo pude entender, él pasó de una a la otra. Y él, sus ojos están abiertos para conocer. Somos hermanos, no hermanos biológicos, hermanos en Cristo. Y luego preguntó, ¿y por qué? ¿Qué pasó con su vida? Y él empezó para compartir cómo Cristo agarró su corazón. Y para él era una nueva persona en Cristo. Pero una testimonio muy fuerte, como él dice, ya, él está bien. You know? Ese es uno de los tiempos cuando podemos reconocer cómo una persona puede cambiar y salir las tinieblas por la luz. Es tremendo. Por el versículo 15, todo lo que aborrece a su hermano es homicida. A vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanece en él. Y Mateo 5:22, habéis oído que dijo antepasado, no matar a cualquier que cometa homicidio será culpable antes de corte, pero yo os digo que todo aquel que estéis enojado con su hermano será culpable antes de corte, y si cualquiera que diga raja a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema, y cualquier que diga idiota será río del infierno de fuego. Pues esa es la visión de Jesús de alguien que odia a su hermano. Así como el amor es una decisión, el odio también es una decisión. La emoción de enojo no es algo que condena a alguien al infierno. Tenemos las emociones, venían y van. Todos nos hemos enojado algunas veces en las personas y probablemente dicho cosas incorrectas, peor que lo que Jesús estaba diciendo así. Pero aquí hablamos de una amargura que lleva a una persona a pensar y desear, a pedir por algo malo o muerte hacia aquella otra persona que no ama. Una persona que ha invertido tanto en odiar o puede tener vida eterna en él. Juan lo hace claro en el último capítulo. Ahí en Juan, 1 Juan 1:6 dice, deseamos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y practicamos, y no practicamos la verdad. Si esa es la verdad, si hay muchas personas en la iglesia están en envidia, no sé, probablemente es más una emoción, pero cuando COVID pasó en las iglesias en Estados Unidos, lo que todo estaba escuchando de las personas, hay mucho, mucho peligro, peleo en la iglesia, mucha gente enojada, hasta el punto de amargura en personas, o sea, no siempre enojado, pero estaba pensando en cosas malas. Por las personas no quieren poner la tapa boca, hay otras personas listas para casi matar. Probablemente por los hermanos de la iglesia era más una cosa de emoción, pero no lo sé. Pero ese es el nivel. La iglesia se hace a un nivel con una guerra entre la iglesia. Gracias a Dios no está aquí. Gracias a Dios en iglesias sanos estamos diciendo, ¿qué? ¿Cómo? Porque estamos contentos y amados aquí. Pero eso es lo que está pasando en el mundo. Versículo 16, y eso es, conocemos el amor, que Él puso la vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero Él que tiene buenos bienes de ese mundo y se ve un hermano en necesidad y se cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos la palabra ni la lengua, sino con hecho la verdad. Eso es el opuesto de amor propio, que siempre está presente un falso maestro, un falso cristiano en la iglesia. Ellos se autopreservan, también toman lo material por ellos mismos, pero ellos no están dispuestos de dar. Si deseas saber si alguien verdaderamente cristiano, examina su vida día y día para examinar que ellos dan o de a sí mismos o solamente reciben para ellos mismos. Si se observan día y día, por mes y por mes. Jesús es el estándar. Juan no está diciendo que necesariamente debemos dar nuestras vidas físicamente, aunque podemos llegar al momento en que podíamos hacerlo en los tiempos de guerra, en tiempos de cosas así. Pero creo que está observando la actitud de corazón y se apertura de nuestro servicio. No debemos cerrando a las personas necesitadas. Y Santiago 2:16 dice, uno de vosotros le dice, id en paz y calentaos y saciados, pero no les deis el necesario para su cuerpo. ¿De qué sirve? ¿Cómo es decir es cristiano si un hermano, tú tienes hamburguesa y papas de francés y todo, tiene una persona tan hambre y no comió por días? Y dice, ah, ok, Dios te bendiga, disfruta su día. Él está así y tú no quieres dar. Dice, ¿qué significa? ¿Qué es esto? Un cristiano verdadero van a ser un corazón conectado con Cristo. El corazón de Cristo es para servir y no para ser servido. Versículo 19, de eso sabemos que somos la verdad y aseguraremos en nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor de nuestro corazón y sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios y todo lo que pedimos lo recibimos a Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. 19 es difícil, hay muchas opiniones, pero la palabra esto en el versículo 19 refiere, en mi opinión, del versículo 17-18. El ver a un hermano en necesidad y tratarse de satisfacer es necesidad, vivir nuestra fe. Te encuentras yendo a la casa de tu vecino y cuando sabes que la madre acaba de salir al hospital y se ofrece a cocinar por la familia, para ayudar, por eso es necesidad. O si va a ver una persona en el malecón, triste, llorando, y se siente que Dios se mueve a ir a hablar con esa persona y compartir la esperanza que da dentro de ti, esos actos externos confirman que eres en la verdad y que eres salvo. Pero a veces tenemos un problema opuesto. Es lo que necesitas escuchar, por eso es muy interesante. No buscamos ser confirmaros en nuestra fe antes de Dios por lo que Él está haciendo a través de nosotros. Muchos de nosotros pasamos más tiempo preocupados de que no importa lo que hagamos, Dios nunca podía aceptarnos, Dios no puede utilizarme. Nuestros corazones nos condena por nuestros fracasos pasados. Pero Pedro es un ejemplo perfecto de esto. Después de negar a Jesús tres veces, él fue sintiéndose como un fracaso total. Su corazón lo condenó. Y cuando Jesús lo volvió a ver, preguntó a Pedro, ¿qué dice? ¿Me amas? Y Pedro, ¿recuerdas? Dice, tú sabes todas las cosas, eso es sabio, y tú sabes que te amo. Pero la conciencia de Pedro lo condenaba con Dios. ¿Y qué es más grande de nuestros corazones? Dios es más grande de nuestros corazones. Y le comunicó, él estaba comunicando de Pedro que no estaba condenado delante de él, y él estaba amado. Pedro tenía un problema de Cristo no puede amarme por mi pecado. ¿Y cuántas veces negó Cristo? 3 veces. ¿Cuántas veces Cristo preguntó a Pedro, ¿me amas? 3 veces. Para confirmar, sí, sí, sí. Y dice, alimenten o da comida a mis ovejas. Y él estaba confirmando su amor. Entonces, a veces somos creyentes, incluso si nuestro corazón nos condena por el pecado en general. Pero si tenemos la única señal de que somos hijos de Dios, el amor, aún podemos asegurar nuestros corazones al escuchar la voz de Dios, no la nuestra, diciéndonos que todavía somos amados, somos salvos. Aquí es donde todos tenemos el lugar. Eso es el caminar en la luz como Él está en la luz. Y cuando hacemos esto, nuestro corazón ya no condena. Cuando hacemos caminando en la luz, otra vez, nuestro corazón no condena. Tenemos confianza delante de Él. Y Juan dice que podemos pedirle y recibimos a Él. ¿Cualquier cosa? ¿Yo quiero un nuevo avión, un nuevo barco? No así, no es la idea. La idea aquí es que al saber cuánto Dios nos ama, incluso nos conoce. Él conoce nuestras debilidades, pecados, pensamientos. Él, y la creyente se estaba caminando con Dios, va a preguntar a Dios acuerdo de la voluntad de Dios. Escuche eso otra vez. Los creyentes como tales piden solo lo que está de acuerdo con la voluntad de Dios. Y se piden lo que Dios no querían. Inclinen la voluntad, la voluntad y la voluntad de Dios. Así que Dios concede la petición. Yo estoy tratando para leer un teólogo. Es muy difícil sus palabras en español. Pero la idea aquí es, nosotros van a pedir a Dios por lo que necesitamos, por las necesidades a servir a Él. Porque Él está preocupado por su reino, no por su diversión, no por sus propios deseos de carnal. Él quiere ayudarnos para avanzar su reino. Si pedimos, lo siento Padre, necesito dinero para ir a Malecón, o necesito a Biblia para administrar, o necesito comida para compartir con mis familia. Esas son las cosas que Dios van a dar. 23. Y ese es el mandamiento, que creemos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a los otros como Él nos ha mandado. ¿Qué creemos en el nombre? Significa que creemos que Él vino a Dios como un deidad, nació de un virgen, completamente hombre, completamente Dios, que vivió en una vida perfecta, bajo la ley, voluntariamente, fue a la cruz para ofrecer a sí mismo por los pecados del mundo, que Él murió y murió realmente en el mismo cuerpo, estaba nacido, fue sepultado, resucitó entre los muertos tercer día y ascendió a los cielos y en un cuerpo físico glorificado. ¿Por qué todos los detalles? Porque es exactamente los falsos maestros no creían hoy. Y 53 hasta 54% de los pastores en las iglesias protestantes en Estados Unidos hoy domingo, en los servicios, no creen en esto. Estamos llenos en el mundo con falsos maestros. Y en el tiempo de Juan, está diciendo, si tú quieres confirmar eres cristiano, vamos a investigar. Si tú crees en los principios, los básicos del cristianismo, y luego dar un paso por fe, permaneciendo en el conocimiento del poder de Dios, ofreciendo nuestro amor a Dios y los otros. Los falsos maestros entonces y también ahora no creen en esas verdades centrales acerca del nombre de Jesús. Qué triste, ¿no? Cuando era en la nueva era, yo crecí de Dios. Cristo era, you know, uno de los maestros avanzados, los más bendita personas del mundo, maestros. Y porque no creían, él era divino, parte de Dios. ¿Por qué? Porque cuando estaba niño en la iglesia, lo único que escuché es Dios es el Hijo de Dios. Y no explicó la Trinidad, no entendió cómo funciona. Y yo pensé, él murió en la cruz, resucitó, pero no entendí qué significa resurrección. Entonces yo estaba muy aceptable, excepto el engaño de los falsos maestros. Dice el último, dice, último versículo, el que guarda los mandamientos permanece en él y Dios en él. Y en eso sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Pueden ver cuántas veces él estaba hablándonos? ¿Estás seguro eres cristiano? ¿Estás seguro está en recto con Dios? ¿Está caminando con Dios en la pureza y no en pecado? Él está ayudándonos muchos en ese capítulo. Se podemos mantener, a ser muy abierto para recibir la instrucción. Todo lo que Juan está diciendo en versículo 4 es que los creyentes genuinos desean mantenerse en una relación con Dios y estar involucrados con su trabajo. Y cuando eso es presente en ti, entonces sabes que el Espíritu Santo está viviendo en ti. Y mi esperanza y mi oración es que este sea un gran deseo en tu vida. Mantenerte una relación con Dios a través de su Hijo Jesús, como un apóstol Pablo dijo que él es el iniciador y también él es el terminará y perfeccionará de nuestra fe. Ese es nuestro Señor. Entonces, si eres cristiano o no eres cristiano, estaba engañados por mucho tiempo en una iglesia o una falsa doctrina, eso es la, es aquí, es el mediador, eso es lo que tú necesitas ver para ver quién somos en Cristo. Es un excelente capítulo para nosotros utilizar en la mañana para pensar, porque nuestro abuelo Juan tiene mucha preocupación por ti, mucho amor para ustedes, mucho amor por mí. Es que no conocer, estamos en el camino correcto. Y necesitamos investigar y conocer. Si estamos en el camino correcto, necesitamos continuar. ¿Cómo? En amor, uno por los otros. Padre, muchas gracias por este tiempo, por mis hermanos presentes. Gracias por comunicar tu corazón por nosotros, entender, Padre, cuál es el centro de tu amor por nosotros, cuál es el centro del Evangelio. Cómo podemos ser identificados en la iglesia con los otros hermanos. Y Padre, oramos en esa iglesia, podemos continuar en amor uno por los otros. No queremos ser personas falsas, queremos ser las personas real. Queremos servirte, Padre, real, no bajo de obligación, pero nada más para responder de tu amor. Entonces, muchas gracias por mis hermanos y gracias por nuestro tiempo. Amén.